Y ahora yo conversé con Silvia Vega, la que va a recaudar el dinero allá todos los meses, de la reunión, y me dice que no van a hacer reunión, que van a hacer reunión del directorio, y la asamblea me está pidiendo a mí reunión, que yo exija, porque yo soy la vicepresidenta del Comité de Agua Potable también. ¿Y el presidente quién es? Don Luis Gallardo. Y yo me acerqué donde él, fui a su casa, como los socios me lo pidieron, en reunión de junta de vecinos. Fui con la secretaria y dijo él, no es necesario, está todo perfecto. Pero yo no veo, caballero, que esté perfecto, porque ahora quedamos sin agua, la localidad está sin agua. No veo que esté funcionando todo tan bien. No sabemos nosotros cuántos socios han cancelado, cuántos han recaudado ya ellos, no tenemos idea. Entonces nosotros, eso es lo que queremos saber, si eso avanza o no avanza, o si hemos cancelado todos o no. Porque eso iba a ir completamente en ayuda para financiar el gasto de la bomba.